Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Nos acompaña en esta oportunidad Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica. Bueno, ¿en qué consiste esto de Semillero de Futuro y hace cuánto tiempo que lo vienen poniendo en práctica ustedes? Bueno, Semillero de Futuro es nuestro programa de responsabilidad social, desde plantas de citronela para tener, digamos, repelente de insectos a través de una planta natural que desarrolla una señora en el Chaco, hasta educación de madres para que puedan aprender a cocinar y que puedan utilizar mejor todo lo que es el valor nutricional los alimentos que hay en el campo, hasta la famosa chocleada, que es colaborar, digamos, con el programa Valor, que trabaja con jóvenes y que permite que los jóvenes recolecten una hectárea de choclos de maíz que a través del banco de alimentos llegan a gente que lo necesita. Sin lucro, no hay pobreza. No hay pobreza. Mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's sports in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Daddy wrote, Don Quixote, Daddy wrote, tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say no, no, no, no, no more tequila, no. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Hola, Bossa Nova, este tema la descose. Juanitos, el álbum es The Best of Juanitos. Bajo la excusa de la defensa del derecho de autor, se puede frenar el progreso de la humanidad. Hasta la ley Lleras fue copiada de la ley Cinde de España. En este mundo todo es parte de todo y nadie sabe para quién trabaja. Así que limitar la información es limitar la creatividad incluso para aberraciones como las que acabo de mencionar. Rebeldes Estereotipos. Todo nos pertenece. 15 horas 39 minutos en el reloj de nuestra computadora. Y hay un tema que hace algún tiempo que viene siendo bastante importante y tiene que ver con la sustitución de importaciones. Un proceso que se inicia en 2002 con la devaluación. Y claro, en aquel momento con la devaluación se hacía bastante más sencillo sustituir importaciones. Pasamos de un peso igual a un dólar a un dólar igual casi tres pesos. Entonces, claro, las empresas nacionales tenían una palanca importante de competitividad. Es decir, lo que antes te valía uno, ahora te valía un tercio de eso. Pero claro, comienza a caminar todo este ciclo económico y lo que antes era una ventaja, quizás hoy, digamos, tener una moneda depreciada respecto del dólar no es una ventaja como era hace algunos años. Por eso es que es sumamente importante empezar a hablar en términos de desarrollo, es decir, el país crece a 8 o 9% anual. Bueno, y nos estamos desarrollando. Las empresas que antes fabricaban cosas acá, ¿pueden fabricarlas de una mejor manera? ¿Podemos continuar y profundizar la sustitución de importaciones? Claudio Katz es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y él dice que la etapa del modelo sencilla ha terminado. Y a lo mejor puede responder la pregunta que te acabas de hacer. Claudio Katz, buenas tardes. Somos José, Hernán y Ricardo en Rebeldes Estereotipos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Claudio, ¿terminó la etapa sencilla del modelo y cómo hacemos para transformar ese crecimiento, por lo menos nominal, en desarrollo? Bueno, la etapa sencilla del modelo ya terminó hace varios años. Después de la convertibilidad se combinó no solo el viento de cola que continúa de buenos precios internacionales, sino una crisis que recompuso la rentabilidad, pero varios años de baja inversión, alta fuga de capital, remarcación de precios, están produciendo el deterioro que ustedes mencionaban del tipo de cambio y por lo tanto de la competitividad de la industria local. Hay muchos indicios ya de un tipo de cambio descolocado. Se ve, por ejemplo, en la salida de viajeros al exterior, es el indicador más corriente, y las medidas que está adoptando el gobierno ya hace varios meses para tratar de frenar la importación con regulaciones estatales. Esto no obedece solo a que hay sobreabundancia de mercancías y que hay que evitar una invasión de productos chinos. Hay un problema efectivo de dificultades de la balanza comercial que deriva de un conjunto de inconvenientes que fue creando el modelo y que han dado lugar a que afloren sus problemas estructurales. Yo diría que el gran problema estructural hoy, el que está a la vista, el que discute todo el mundo, es que mantiene en tensión al país, es la cuestión energética. Uh-huh. Y la cuestión energética es central porque es la que está obligando a gastar 8.000, 9.000 millones de dólares al año en importación de combustibles y que obliga esencialmente a esta política de cuidar los dólares, limitar el ingreso de importaciones, porque hay que pagar una cuenta energética que ha sorprendido por completo al gobierno. Lo ha encontrado completamente descolocado frente a una situación en la cual el país era exportador de petróleo y ahora es un importador neto con una caída brutal de las reservas y un desconcierto general respecto a lo que va a ocurrir con YPF. Un poco la manera en la cual se resuelva la crisis de YPF va a marcar la pauta hacia dónde va el modelo en la próxima etapa. Claudio, buenas tardes. José te saluda. Quería rebobinar un poquito, unos segundos, lo que vos comentabas respecto de este tema que mencionabas de la baja inversión. Desde el gobierno nacional se dice que los niveles de inversión de estos años son altos y sacan a relucir un número del 24%. ¿Esto es así? ¿No es así? Como todos los números, el problema consiste en cómo se interpretan, ¿no? más allá de la confiabilidad dudosa de cualquier número oficial. La inversión es alta en relación a lo que existía en la última década, pero es baja en función de la recomposición de la demanda que se ha producido. Para el nivel actual de consumo que tiene la Argentina, la inversión es baja, y por esa baja inversión es que hay alta inflación. El diagnóstico en general de Marco del Pon o de otros funcionarios es correcto. La inflación actual del 20-25% no es monetaria, es un resultado del desfasaje entre oferta y demanda. Y este desfasaje entre oferta de bienes escasa y alta demanda de bienes por mejora del consumo es el resultado, a su vez, de una inversión limitada. Si hay alta inflación porque el abastecimiento de productos no satisface la demanda actual, es porque la inversión es baja. Además, el problema de la inversión no es tanto el número general, sino cómo está compuesta. No es lo mismo invertir en Puerto Madero que invertir en energía. No es lo mismo mejorar algunos procesos terminales de la producción automotriz que invertir en gran escala en la industria metalmecánica. El problema es el sesgo que tiene también la inversión, que es un sesgo que acompaña la primacía de un modelo extractivista. Una economía asentada en la exportación de soja no puede generar una alta inversión industrial porque su matriz es una matriz primario agrícola básica. Vayamos a lo evidente. Hay una crisis energética reconocida, manifiesta, indiscutible, que es producto de 10 años, 8 años, 9 años como mínimo de falta de exploración. Esa falta de exploración es falta de inversión. La ausencia de inversión en el área petrolera es más que indiscutible, y es el punto crítico, porque si no hay inversión en petróleo, no hay gasoil, si no hay gasoil, no hay forma de aceitar la marcha de la economía. Entonces, por donde uno lo quiera ver, la inversión es como mínimo insuficiente. Claudio, supongamos que no hubiera que conciliar intereses contrapuestos. ¿Cuáles serían las medidas en un mundo ideal que para vos debería tomar el gobierno para poder salir de esta disyuntiva de alta inflación y baja inversión? Como siempre, el problema es quiénes son los favorecidos y quiénes son los penalizados. Una política para que genere, para que atempere en primer lugar la remarcación permanente de precios, exige poner un punto, una confrontación directa con los remarcadores de precios. No alcanzan ya las presiones que la Secretaría de Comercio realiza sobre los formadores de precios para que limiten el incremento. Hay que tomar medidas drásticas de control de precios, especialmente en toda la cadena de comercialización y transparentando los costos. Este es el punto de arranque, porque si no se baja la inflación, el deterioro del tipo de cambio va a continuar. El problema de la economía argentina no es que se retrasó el tipo de cambio, el problema es que se adelantó la inflación. Porque si el problema es el retraso del tipo de cambio, se soluciona devaluando. Si el problema, en cambio, es el adelanto de la inflación, lo que hay que hacer es bajar la inflación. Y la inflación se baja, en primer lugar, poniendo una fuerte control en el sistema de control de precios, y en segundo lugar fijando normas muy claras respecto a la inversión. Aquí es cada uno hace lo que quiere, lo demuestra la cuestión energética, lo demuestra la minería, lo demuestra la soja. Invierten quienes quieren, como quieren y cuando quieren, y simplemente el Estado convalida lo que en general no hacen. Entonces, el punto de partida es establecer finalmente esas famosas reglas claras, que consisten en que la persona que no invierte va a sufrir la penalidad por no invertir. Y eso se enuncia, pero jamás se lleva adelante. Lo que ha ocurrido con Ferrocarriles, lo que ha ocurrido con YPF, es el ejemplo del tipo de actitud del oficialismo respecto a los grandes grupos económicos. Se ha permitido una destrucción del sistema ferroviario y se ha permitido un vaciamiento de los recursos energéticos. Y esto no es ineficiencia, esto no es solo imprevisión, estos son intereses. Hay un grupo de capitalistas, lo que llaman los capitalistas amigos, los sectores más asociados al gobierno, que han lucrado con esto y los efectos los estamos viendo. Claudio, cuando uno se pone a mirar el panorama internacional y observa que hay una cumbre de las Américas desarrollándose en Cartagena, implica quizás una política mancomunada de muchos miembros de esta UNASUR, que está teniendo ya una trascendencia importante. ¿En cuánto puede influenciar lo que otros miembros de UNASUR, aparte de Argentina, puedan llegar a decir en el marco de estas críticas que uno le puede hacer al gobierno por el planteo energético y el planteo de proyecto económico que está teniendo? ¿En cuánto puede influir lo que Brasil diga, lo que Venezuela comente y la reunión que también pueda tener Cristina en las próximas horas con Barack Obama? En realidad la Argentina tiene todo a su favor y no lo está aprovechando. Es bastante evidente que ha cambiado el contexto internacional, que Estados Unidos está en una actitud mucho más cautelosa frente a América Latina, como lo demuestra la agenda de Cuba, legalización del narcotráfico y Malvinas, que Barack Obama tiene que digerir de alguna manera. El problema es que el país no está aprovechando ese contexto interesante que existe a nivel internacional para llevar adelante políticas adecuadas. Tomemos el caso petrolero. En el caso petrolero, en los últimos 10 años hubo posibilidades de todo tipo de avanzar en la gestación de una asociación petrolera latinoamericana a partir de las excelentes relaciones con PDVSA. Pero en vez de afianzar una estrategia de integración energética regional, se mantuvo el saqueo de YPF. Esa fue una elección. No es que los acontecimientos se desarrollaron naturalmente, mientras se permitía que no solo Repsol vacíe las reservas, sino se permitía ese fraude que fue el ingreso de la familia Ashkenazi a Repsol a cambio de nada. Bueno, mientras se hacía eso, no se desarrolló en ARSA. Porque hay un doble juego. Que a Enersa se le dejó la plataforma, a Enersa se le dejó lo que es costoso, ir a explorar en el mar continental, obviamente para conseguir capitales, recursos y tecnología en un emprendimiento de este tipo es muy difícil, pero lo que es sencillo, explorar los pozos que se conocen en las zonas donde se puede extraer combustible. Eso que se puede hacer en contratos con PDVSA, en acuerdo con Petrobras, en una estrategia latinoamericana general, no se hizo. Y no se hizo mientras Repsol se llevaba la renta petrolera argentina para invertir en el exterior. Y en este contexto... Entonces es una elección. No es que Argentina está aislada en el mundo. No es que nosotros estamos solos y bueno... hagamos lo que hagamos, tenemos que enfrentar un adverso contexto internacional. No, tenemos los aliados, los socios, el conjunto de países que podrían acompañar, pero la decisión tiene que ser nacional. Y en ese contexto donde Argentina debería volver a tomar control de la matriz energética vía hidrocarburos para poder desarrollarse industrialmente más acabadamente, digamos, ¿su pertenencia al G20 es un freno para vos? Eso lo tienen que decir los acontecimientos. Digamos, no hay que poner el carro delante del caballo. Es evidente que cualquier medida de soberanía energética que tome la Argentina va a provocar un conflicto en la pertenencia de la Argentina al G20, en el lugar de la Argentina en el G20, porque España va a presionar, Gran Bretaña va a presionar, Estados Unidos va a presionar. Pero qué curso pueden tomar los acontecimientos no lo sabemos. Lo que nosotros sí sabemos es que si no hacemos nada, Argentina seguirá sentada en el G20 mientras le vacían el petróleo. El punto es, ¿para qué está Argentina en el G20? Y por el momento ha estado en el G20 para hacer una serie de hacer planteamientos retóricos de oposición al orden económico mundial, pero no para utilizar incluso esa tribuna a favor de los intereses nacionales y latinoamericanos. El problema, yo creo, es evitar una actitud defensiva frente al chantaje internacional. Porque ahora estamos viendo una situación muy parecida a la que veíamos en la época post-convertibilidad, empieza el terrorismo mediático. Si la Argentina hace con YPF, no vendrán las inversiones. Si la Argentina adopta alguna medida, será penalizada en el mundo. Esto lo escuchamos exactamente así cuando suspendimos el pago de la deuda, cuando hicimos el canje de la deuda, cuando fueron estatizadas las AFJP. Empieza esa cantinela cuya función es paralizar al gobierno. Lo que hay que hacer es actuar con decisión, actuar con solvencia y no dejarse llevar por ese tipo de presiones. Sobre todo porque, insisto, tenemos con quién hacer alianzas para enfrentar esas presiones. Quien dice esto es Claudio Katz, economista, miembro del Grupo de Economistas de Izquierda y profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires. Gracias por este tiempo con FM La Tribu. Bueno, muy bien, hasta luego. Claudio Katz hablaba y comentaba esto claramente, algo que seguramente va a poder encontrarse en Bajo el Imperio del Capital, un libro que ha presentado en las últimas semanas y que se puede conseguir en las librerías más importantes, especialmente las que están cercanas a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales. Lluvia Azul es lo que escuchamos en Rebeldes Estereotipos. La banda es La Gran Pérdida de Energía, desde su álbum Volvemos en 10 Años. Lo sacaron en el 2008 y el álbum se llamaba Volvemos en 10 Años. Parece que se arrepintieron porque volvieron este año. Libre producción. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga.